traer rojo a la cancha con garra y coraje y mucha pasión. Es el equipo montereño que ama a su gente y lo quiere campeón. Aquí hinchada te aclama, levanta las manos gritando de emoción. Dale, dale, dale rojo, vamos, vamos Guavirá. Furia roja de Montero, del norte cruceño, viva Guavirá. Furia roja de Montero, del norte cruceño, viva Guavirá. Dale, dale, dale rojo, vamos, vamos campeón. Sos emblema de un pueblo, orgullo montereño, viva Guavirá. Sos emblema de un pueblo, orgullo montereño, viva Guavirá. Con garra y coraje y mucha pasión. Es el equipo montereño que ama a su gente y lo quiere campeón. Aquí la hinchada te aclama, levanta las manos gritando de emoción. Dale, dale, dale rojo, vamos, vamos Guavirá. Furia roja de Montero, del norte cruceño, viva Guavirá. Furia roja de Montero, del norte Dale, dale, dale rojo, vamos, vamos campeón. Sos emblema de un pueblo, orgullo montereño, viva Guavirá. Sos emblema de un pueblo, orgullo montereño, viva Guavirá.